la mítica banda de Robbie Williamson. Sigue vivo todavía este músico galés. Sí, ha hecho música celta, entre otras cosas. Este multiinstrumentista. Sigue tocando el viejito. Sí, el mismo Robert Plant, ¿lo tienen? Bueno, Robert Plant llegó a decir que su voz, digamos, le debe mucho a la de Robin Williamson. Y que dice, si cuando sos joven no llegás a cantar como Williamson, no lo vas a hacer nunca más en tu vida. Y Williamson sigue viejito y con ese mismo registro. Impresionante. Esto, bueno, que estamos escuchando es un disco viejo de los años 60. The Incredible Streak Band. Oh, there is no song before it. The words and tune are none of my own, for my joys and sorrows bore it. Beside the sea, though brambly briars in the still off evening. Influyó, mirá. Podríamos estar toda la tarde, toda la mañana, diciendo a qué personas influyó Robin Williamson. Por ejemplo, no sé, a ver, alguno que se me ocurre ahora. Caetano Veloso, por ejemplo. Silvio Rodríguez dijo que decidió dedicarse a la música una vez que lo escuchó a Robin Williamson. The fallen leaves that jewel the ground. Tendríamos que volver a hablar en algún momento de este músico alucinante. And the pine trees laugh green laughter. Bueno, ¿cómo andan todos? ¿Todos bien? Bueno, bienvenidos. Tercer día consecutivo del escenario de las voces, es increíble. Casi que no estamos, pero sí, aquí estaremos y con invitados el día de hoy. But I found a door behind my mind, and that's the greatest treasure. For rulers like to lay down laws, and rebels like to break them. And the poor priests. ¿Cómo están? ¿Pasando lo lindo? Bueno, me alegro mucho que le estén pasando lindo, de eso se trata. Para eso estamos acá, ¿o no? Bueno, bienvenidos. Lo que estás escuchando se llama El Escenario de las Voces en esta radio llamada Walden. Este programa intenta salir de lunes a viernes de 11 a 13 horas. I met a man whose name was Time, and he said I must be going. But just how long ago that was, I have no way of knowing. Sometimes les voy adelantando que en el día de hoy, en un ratito supongo nomás, va a estar con nosotros el amigo Amarillo. Sí, ex compañero de radio. Con él arrancábamos este programita 4 años atrás, allá en la Estación del Sur. Con él arrancábamos este proyecto hasta que se abrió, se fue por nuevos rumbos y hoy está coordinando y guiando las clases de meditación. Supongo que nos vendrá a hablar de eso porque él ya mató a su ego. Entonces supongo yo que no nos va a hablar de cuando su ego estaba, que explotaba aquí haciendo radio. Así que supongo que esa etapa de su vida ya fue superada y hoy nos hablará de las diferentes formas del ego, cómo matar al ego, cómo guiarnos hacia la vastedad del ser, ¿eh? Todo eso, en un ratito nomás, va a estar el amigo amarillo aquí en el programita. I chased this soft warm air that flew before me, and through this storm on winds of love, this song of life over me. Bueno, le van a poder hacer consultas, sin dudas. Cualquier duda que tenga, se la va a poder hacer al amigo amarillo en un rato nomás. Ahora les digo las vías de comunicación. Ya la saben, pero por las dudas, acá me dice la producción que hay que repetir, es una cuestión formal, que hay que dar todos los datos, los mails y esas cositas. When I hear that music, when the music starts to play, let me be around. When sadness lays its cold fist on my shoulder and pushes me in icy waters drowning, the gentle hand of music lifts. Bueno, nosotros entonces vamos arrancando. Amarillo estará al caer y ahí él nos contará en qué consiste esta clase de meditación que está realizando los días martes ahí en Quetral, calle Entre Ríos. Bueno, todos los detalles los contará él mismo aquí en el escenario de Las Voces en un ratito nomás. Starts to play, let me be around. Oh, can't you see how my heart soars high? When I hear that music, when the music starts to play, let me be. Sugerencia que les hago, si tienen la posibilidad de encontrar y de buscar un disco de Robin Williamson que se llama Celtic Harp, es alucinante, ¿eh? Alucinante ese disco, todo con arpas, así haciendo música celta. Fantástico está. Se lo pueden buscar, está lindo, ¿eh? Te lo recomiendo. Bien, y si se quieren comunicar con este programa, tienen diferentes medios. Por ejemplo, les cuento que tenemos un blogspot en el cual están subidos siempre los últimos 4 programas de este escenario para que cada quien lo escuche cuando quiera. Este blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenemos también, si nos quieren mandar gacetillas, algún comentario, todo eso lo pueden hacer en nuestro correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. I sing for love of womankind. I have one in my heart and mind. Love, my heart aches for her. My soul swims naked in her stream. También una manera más rápida de hacernos llegar sus comentarios es a través del libro de visitas ahí de la página. Ahí nos llega automáticamente. Si quieren opinar sobre algunas cuestiones que hablemos aquí, si quieren opinar o hacerles preguntas a Amarillo cuando esté aquí en un ratito, todo eso lo pueden hacer ahí también en el libro de visitas. Si se les ocurre pedir algún tema musical también, por supuesto. Her breast blow blossom in my hands. Her eyes shine moon on secret land. As through my clouds her raven thoughts go flying. También para cuestiones más específicas, si se quieren dirigir con la producción de la radio, si quieren consultar para hacer algún programita aquí en Walden, si quieren publicitar en esta radio o difundir algo en esta radio, todo eso lo hacen ahí en la sección de contactos. May she glow always in her sun. Y tenemos también un Facebook. Lo encuentran a través de Rodrigo Walden, el Facebook de esta radio. Ahí también le mandamos saludos a los que acceden a través del Facebook y a través de ese Facebook nos conocen. Sí, bueno, lo sentimos mucho por ellos. No, bueno, también a los que nos mandan saluditos y mensajes por el Facebook, también le mandamos un gran saludo desde aquí. Well, blessed is he who joys and grieves, who wears the coat the rainbow weaves. Look around his body. Y saludos también a los que nos escuchen a la noche, porque este programa se retransmite en esta misma radio de 22 a 0 y sabemos que hay gente que lo escucha en diferido a la noche, así que a ellos también un gran saludo. I had a tree in the dream hills where my childhood lay. And I'd go there in the wide long days. And my tree would listen to all that I'd say. And the sun was shining brightly, and the sky was smiling. And the sun was shining brightly, and the sky was smiling. Bien, dicho todo, podemos ir arrancando ya, No sé con qué, pero arrancando. Ya arrancamos, ¿no? Este programa es parte del programa todo esto, ¿y sí? Es la parte más repetitiva, densa, aburrida, pero es parte del programa. Then one day, when the world had put me in its tomb, and my life was just an empty room, I went to my tree and I sat there in my gloom. And the light was fading dimly and the sky was crying. And the light. Bueno, podemos, si le parece, operador, también darle la bienvenida a la gente que también nos apoya, que hace posible que esta radio esté funcionando. ¿Sí? A nuestros queridos auspiciantes, aquellos que quieran publicitar, se pueden contactar con nosotros o con los mails de la radio ya en general. No hay problema, serán muy bien recibidos. Vamos, Distripac, ¿cómo anda tanto tiempo, Distripac? Siempre acompañándonos ustedes. Distripac, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visitanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripac, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás.

when the moon's a toothy smile, you meet a whirling wind. Whirls you clear to nowhere and forgets where you came in. There is no call to worry or be sorry that you came. You may laze along there for a space, so buddy, then come back to your name. Do you believe it's easy? Yes, I believe it's easy. Sí, seguimos aquí al aire. Lo pasa que nos colgamos escuchando a Robin Williamson. Qué voz que tenía, ¿eh? Que tiene todavía el viejito. Y qué hombría la de Robert Plant. Decir la verdad, dijo Robert Plant, palabras más, palabras menos. Aunque me ponga colorado, la verdad, sin Robin Williamson yo no hubiera cantado. Le debo todo, lo copié, dijo en otras palabras Robert Plant. Está bien, eso es honestidad intelectual, le llamamos acá en Rosario. No sé cómo le llaman allá, Plant. Bien, le mandamos saludos entonces a la gente que nos apoya. Gracias a ellos, porque si no, no estaríamos acá. Estaríamos, no sé, haciendo qué, otra cosa, pero no estaríamos acá haciendo radio. Le mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio y Distripac, ahí en el mercado de productores de la calle 27. Le mandamos saludos a la gente de Neumacar, de Fuelles de Suspensión Neumática, a la gente de BRAC, productor y asesor de seguros. A ellos sí, te aseguran todo. Te aseguran hasta la vida, fíjate vos. Le nombrás a este programa y también te van a hacer un descuento. A lo mismo que Hernán Obras, si necesitas construir tu casa, si necesitas destruirla, si necesitas pintar, si necesitas reciclar, todo esto lo llamás a Hernán al 156-003169. También le nombrás a este programa o a esta radio y te va a hacer un descuento en el presupuesto final. Now she go walking out all over town and she do just what she please. Well, if she thinks I'm sitting here, I'm waiting for her to come home. She wanna come a little closer to me right. También le agradecemos a la gente de Sherwood, Instituto de Inglés, ahí en la calle Ocampo. Te cuento que tiene abiertos los cupos de inscripción durante todo el año. Te podés inscribir. Saludos a ellos también. Oh Lord, how happy I am. Now a whole lot of women in this world they make a trouble for all you men. Y también le agradecemos a María Angélica y su forraje de calle Oroño 5469. Esto es en la zona sur de la ciudad de Rosario. En este forraje vas a encontrar todo tipo de alimentos balanceados para tu mascotita, como perros, gatos. Bueno, hay seres humanos que no, bueno, son medios malos por ser sutil y tienen aves y peces, ¿viste? Los tienen ahí en jaulas, en peceras. Si sos de esos tipos de seres humanos, bueno, por lo menos alimentalo. Que eso yo mínimo digo, no sé. Le podés comprar entonces el alimento también ahí en el forraje, como todo tipo de boludez, ¿viste? Para la mascota. Algunos que le ponen como una remerita, otros le tiran un hueso para que juegue. Bueno, también lo encontrás ahí, así como todo tipo de accesorio para piletas. Si sos privilegiado y tenés una pileta, ahí en lo de María Angélica podés encontrar boyas, redes, barrefondo. No sé lo que es, pero supongo que es para barrer el fondo. Todo tipo de artículos de limpieza también, si necesitas limpiar tu casa. Pero la particularidad de este forraje es que vas a encontrar unos bolsos artesanales alucinantes, unos diseños fantásticos. Si no querés ser parte de la masa, si no querés andar por Paternal Córdoba con un bolsito y que pase otra perejil ahí con el mismo bolsito que vos, bueno, acá en la María Angélica vas a encontrar unos bolsos alucinantes. Sí, Oroño 5469, aparte María Angélica te va a recibir con unos ricos mates. Le mandamos un gran saludo y también le agradecemos por estar apoyando este programita. Que cuelgue esta música, ¿eh? Buenísima. Después salí, te cruzás con el 112 y la bocina, pero está buena esta música, es como que te transporta igual. Baby, singing the blue for you. Bueno, les cuento, está el amigo amarillo aquí dando vueltas. Supongo que estará en un rato aquí contándonos sobre estas clases de meditación que les venimos diciendo aquí en este programa de los martes a las 18 horas ahí en Quetral, calle Entre Ríos. Bueno, él les va a contar más específicamente que yo lo único que hago es difundir, después no entiende nada. Yo repito, viste, como la mayoría de los hermanos que repiten, bueno, yo repito la gacetilla que él me manda. Y bueno, él supongo que nos va a orientar un poquito más. Bueno, ahora vamos a ir a la música. En un ratito les cuento las gacetillas que nos van llegando a través del correo electrónico, a través del blog, bueno, todos los medios que ya les dije para comunicarse. Ahí nos pueden mandar si quieren su gacetilla. Le mandamos saludos a todos los que anden por ahí escuchándonos. Vamos a la música con un pianista alucinante. ¿Lo tienen a Chick Corea? Bueno, si no lo tienen, conózcanlo. Ahí va. Thank you. ¿Les gustó? Hermoso. Chick Corea. Alucinante. Ahora lo que estamos escuchando es este disco que yo les recomendaba, si lo podían buscar. Celtic Harp, de Robin Williamson. Escuchá qué lindo. Nosotros continuamos aquí un ratito más hasta las 12 del mediodía en esta radio llamada Walden. Funciona a las 24 horas, te conté, con muy linda música. Walden, ya sabés por qué, ¿no? Si no lo sabés, entérate ahí en la sección de biografías. Está la biografía de Henry Thoreau. Bueno, ahí te vas a enterar por qué Walden. Igual están fragmentos. Ahí pueden ver a la izquierda en la página. Dice fragmentos de Walden. ¿Lo viste? Ahí, sí, fragmento de Walden, boludo. Ahí. Bueno, la producción está poniendo fragmentos del libro. Muy lindo. ¿Leíste la frase del día? Buenísima, de Benjamin Franklin. Qué buena que está. Aquellos que cederán la libertad esencial para adquirir una pequeña seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad. Ahí tenés. Bueno, te recuerdo, si querés comunicarte con nosotros, lo más rápido siempre decimos es el libro de visitas. Ahí automáticamente lo leemos. Si nos querés dejar algún comentario, tenemos nuestro correo, que es el escenario de las voces, @hotmail.com. Nuestro blogspot, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y bueno, no sé, está el Facebook. Diferente manera, vos fíjate cuál te queda mejor. La dirección de la radio, no, eso no se da. ¿Qué querés? No prendan fuego la radio. Bueno, tengo un par de cositas para contarles, de gacetillas. Sí, para las clases de meditación, bueno, en la próxima hora va a estar acá Amarillo contándonos. Igual esto fue ayer, pero ya él le va a contar cómo pueden hacer, si se quieren anotar. La primera es gratis, no sé si se sigue manteniendo eso. ¿Sigue siendo gratis la primera? Sí. Bueno, tengo dos gacetillas que es de lo mismo. Qué loco. Pero bueno, nosotros tenemos que comentarlo las dos. Total, son zonas de la ciudad distinta. Tiene que ver con el teatro, viste, que está muy de moda. No el teatro, sino esta frase que le pusieron. Teatro para todos. Sí, esto de teatro para todos tiene que ver con talleres para niños de 9, 10 y 11 años, talleres para adolescentes de 12 a 16 años, talleres para adultos desde los 18 años, talleres para adultos mayores desde 50 años. Todo esto va a ser los martes y jueves en el Racing Club de calle Iriondo 1580. Todavía no confirmaron los horarios, pero se pueden ir inscribiendo. Pueden llamar al 156-019-280 y consultan con la profe Lorena. Ella les va a decir. Y seguimos con el teatro. En este caso, taller de juego y expresión artística a partir del teatro. Viejos son los trapos. Destinado a adultos y adultos mayores. Acá nos ponen una cita de Sergio Guione en La Isla de las Tortugas. La idea de la isla me había fascinado de pequeño porque invitaba a mi imaginación de niño a navegar por el misterio. El lugar del encantamiento se convirtió luego en el de la exploración fantástica y del descubrimiento, pero también del refugio. Este taller va a ser todos los lunes de 17:30 a 19 horas en el Centro Cultural Langostura de Pasco 555. Comienza este lunes 2 de mayo. Esto está organizado por la Cooperativa de Trabajo Artístico, ni más ni menos que una versión. Se pueden inscribir llamando al 465-1090 o mandando un mail a nmartigarcia@hotmail.com. Recuerden, esto es en Pasco 555. Bien, y les cuento que mañana va a estar desarrollándose en el marco del repertorio Arte Fénix, bueno, que se llama, este marco, Da la Alegría a tu Corazón, que es un festival del humor y el encuentro. va a haber diferentes actividades a partir de mañana. Te cuento la mañana, después te voy contando cada día que hay. Mañana jueves 28 de abril a las 18 horas, conferencia de prensa humoristas al aire libre en la Peatonal Córdoba y San Martín. El viernes, sí, va a haber una obra de teatro a las 20 horas, El poeta y el sepulturero, dirigida por Mario Romeu y Diego Mosset. La entrada es libre y gratuita, ahí en la Sala Benavente, Alem 3078. Bueno, ya saben, cualquier cosita que nos quieran mandar a través del correo electrónico, el libro de visitas, el Facebook, el blog, lo pueden hacer. Nosotros estamos llegando a las 12 del mediodía. Nosotros no, todos creo estamos llegando a las 12 del mediodía, por lo menos aquí en la República Argentina, me parece. No sé, ni siquiera sé, pues no sé si en algunas provincias no hay alguna diferencia. Uno se manda a hablar acá y bueno, todo en radio, viste, se mandan a hablar, es así. Vamos a la música, ¿les parece? En un rato volvemos, tanda musical, publicitaria, y seguramente estaremos aquí conversando con el amigo Amarillo en un rato. Nos vamos, generalmente los miércoles tratamos de poner dos versiones de un mismo tema. En este caso, de un clasiquísimo, Georgia on my mind. Lo escuchamos a Ray Charles y a Willie Nelson haciendo este tema. Primero Ray Charles y después Willie Nelson. Reach out to me, yeah. Other eyes that smile tenderly, yeah. Still in peaceful dreams I see, oh, and on the road. Say, oh, Georgia, no, no, no, no, peace I find, yeah, me. It's this old sweet song, Lord, is this song wrong? To keep Georgia on my mind. I feel that other arms reach out to me. The eyes smile, tenderly. Well, all right now, yeah. Oh, no. Don't you know? No. Still in peaceful dreams, I not see Missy Road. I roll it back to you, girl. Oh. On my mind, huh? Yes, it does. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia,

en Radio Walden. El sueño es realidad. On the last one. Bueno, pasó la tanda, larguita la tanda, Sí, pero muy linda. ¿Escucharon la música? La publicidad es muy linda también, ¿vio? Es muy lindo escuchar publicidad. A mí cuando yo escuchaba radio en otro momento de mi vida, después no escuché más, me encantaba escuchar las publicidades, lo disfrutaba mucho. Bueno, saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Istripac, Neumacar, Brac, a la gente de Sherwood, a la gente de Indexoft, a María Angélica y a su forraje, a todos gracias por seguir apoyando este programita. Estamos aquí hasta la una del mediodía, intentamos salir de lunes a viernes. A veces se puede y a veces no se puede. Hoy sí, tercer día consecutivo aquí en este escenario de Las Voces por Radio Walden. Les cuento que lo que escuchábamos musicalmente en la tanda eran las dos versiones de Georgia On My Mind. Primero, por supuesto, por Ray Charles, después por Willie Nelson. Y después en la tandita sonaba un tema de Ricky Lee Jones y otro de Belén Sebastián. Ahora en la cortina, Mary Boyne. ¿Música adecuada, amigo, para este momento o no? Hola. ¿Se escucha? Yo lo escucho bien. ¿Usted me escucha bien? Sí. ¿Usted me escucha? Lo escucho fuerte y claro. Bueno, ¿cómo anda tanto tiempo? Muy bien. Un placer enorme estar aquí en Radio Walden. Bueno, tratando de pasar un grato momento, ¿no? Así que otra vez agradecerle por el espacio y bueno, y felicitarlo por esta estructura radial de Radio Walden. Y bien. Otra vez frente a un micrófono. Otra vez frente a un micrófono después de tanto tiempo. Así que yo contaba aquí, a gusto. Antes que venga usted, que fue usted también uno de los que inició este proyecto llamado El Escenario de las Voces. El escenario, exactamente. Sí. Allá, no sé si hace 4 años atrás, más o menos, en la Estación del Sur. ¿Qué tiempos? Junto con la compañera Lorena. ¿4 años ya pasaron? Sí. Vio cómo pasa. Y hoy se lo encuentra acá, frente a un micrófono, pero ya desde otro lugar. Sí, con otro tipo de actividad. Ajá. Eso. ¿Esta música está bien? Sí, música tranquila, que nos pone un poco a tono, nos relaja. Está bien. ¿Está bien? Sí, le agradezco. Está bien, operador. Porque no sabía el operador, viste, el camarillo complicado, me decía, ¿qué música le pongo? Y yo le tiré un par, digo, mirá, tiene que hablar de la meditación, qué sé yo. Así claro. Que me dijo, bueno, le mando Mary Boyne, dice, a ver si le gusta. Bueno, está bien. Igual, sí, acaba usted de tirar una serie de nombres, de artistas, sí, que están tremendamente lejos del espectro. Hizo una enumeración de nombres que no registro. Ah, que no los conoce. Muy alejado de la música. Ajá. De esta música, a ver, fíjese, escuche esto. Symphony of the Forest se llama el tema. Siempre me gustó el inglés que manejaste. Vio de acá 4 años. La fluidez que tiene. Me mantengo así perseverante, en el mismo nivel, constante. Bien. Este se lo puedo pasar, este disco, si le gusta, escucha. Bueno. El músico se llama Kitaro. Kitaro. Sí, lo tenía. Lo escuché nombrar. Ajá. No. No incursioné en su música. Hace esto. Muy bonito. ¿Esto va más o no? Más acorde. Sí. ¿Vio? Dejó de hacer radio con nosotros, Amarillo, pero lo seguimos conociendo. Pero claro. Qué belleza. Ahí está. Yo sabía que esto le iba a gustar más. La verdad que sí, muy bien seleccionado. Vio. Bueno. Nos bien. Va a contar. Yo vengo hace un par de semanas acá difundiendo estas clases de meditación. ¿Quiere empezar por el final, por las clases de meditación, o quiere empezar por el principio, el cómo surge esta idea, el porqué de las clases de meditación? Ahí va. Hay un porqué. Sí, sí, sí. Supongo que primero hay un desarrollo personal que le hace a usted después llegar a este punto de las clases de meditación. Sí, ¿quiere que cuente mi experiencia? Como a usted le parezca. Sea lo más pedagógico que quiera. Si usted le quiere comenzar por el final, por el principio, por su propia experiencia, por el estado del mundo en su conjunto. No, el estado el del ejemplo mundo, a un amigo personal que tenga, usarlo como antiejemplo. Manéjelo usted, no sé. Ah, el mundo es perfecto en todo momento. Mire, me hace acordar, no sé si estará de acuerdo. Vio que esta radio se llama Walden, ¿sí?, en homenaje a Henry Thoreau. A Henry Thoreau. Henry Thoreau decía, justamente en Walden, decía: no vinimos a hacer del mundo el mejor lugar posible, sino que vinimos a vivir en él, con lo bueno y con lo malo. Cada uno sabe. ¿Algo así? ¿Qué está mirando? ¿Hay algún espíritu chocarrero? Acabo de ver, creo, si no me falla, un avión, pero muy cercano. En realidad no sé si fue un avión o... Puede ser que pasen aviones. Otro tipo de objeto volador que... Ajá, no identificamos. No sé si tenía una estela cobriza. Ajá. Fua, mire, yo estoy mirando para el otro lado, así que no claro, le puedo... Claro, el tema es que tengo como un velo en la ventana. Ajá. Por suerte no ya en los ojos. Eso es lo que le iba a decir. Me sacó la palabra de la boca. Le iba a decir que todavía tiene un velo en los ojos. Claro. Bueno. Generalmente tenemos ese velo en los ojos que tiene que ver con viejas memorias, con memorias incrustadas que tenemos y que proyectamos permanentemente mientras observamos el mundo. Y observamos el mundo desde esas viejas memorias, en cierta forma. Podemos decir que de ahí comenzamos a tener conflictos, tensiones, culpamos a los demás, el mundo es un desastre, etc. Y justamente lo que hace la meditación es una limpieza de todas esas viejas memorias, es empezar a barrer. La sirvienta del alma, puede ser. Puedes llamarla así, que seguramente no se sentirá sirvienta, ni mucho menos. No. Sí, la palabra sirvienta es una palabra fea, ¿no? Pero... No, qué sé yo. ¿Le parece? A mí me parece que sí. Bueno, sí. A mí una vez, no me acuerdo quién me decía esto de la filosofía, que le decían: la filosofía no sirve para nada. Y un docente de filosofía dice: obvio que no sirve para nada, porque ella no es sirvienta, es reina. Bien, bien. El tema es que podamos hacer práctica, más allá de que no sirva como palabra o como... Un filo utilitario estamos hablando, ¿no? Un filo, ¿no?, utilitario, exactamente, que sí pueda usarse en el acto cotidiano, bueno, usted personal. Dice, lo que decía también Tolstoy, es más fácil... Como me trae autores, ¿vio? Me gusta, sí. Porque le digo, pienso, ¿no? Estoy con un erudito. No, ni mucho menos. Pero Tolstoy decía, es más fácil escribir 10 preceptos filosóficos que poner en práctica solo uno de ellos. Que, claro, es fuerte, sí. Uh-huh. A eso se refiere usted. Exactamente, porque lo que mejor, en cierta forma, definiría meditación es la palabra silencio. Uh-huh. Ya con eso basta. O sea, desde el punto de vista práctico, quedarse en silencio, eso tiene una cualidad tremenda. Entonces, justamente el tema es quedarse en silencio. Por eso digo que, como los ríos, la mejor palabra sería el silencio. El silencio, lo que definiría la meditación. Ahora uno puede pensar: qué aburrido, silencio. No, eso es lo mismo que le hice una película en blanco y negro, qué aburrido. No. Claro, pero bueno. Perdón. Generalmente, la mente no quiere estar en silencio. Uno puede percibir permanentemente que nos cuesta callarnos, nos cuesta quedarnos quietos, y esa es la mente embarullada, llena de esas memorias que todo el tiempo nos ponen en acción. Entonces el silencio, en cierta forma, lo que hace es tratar de calmar el diálogo interno. Ajá, matar a todos los demonios que nos carcomen el cerebro. No sé si matarlos, pero hacerlos en cierta forma mueren. Sí. Si aprendemos en la constancia de la meditación, es justamente empezar a extender la brecha entre un pensamiento y otro. Ajá. Podemos imaginar a los pensamientos como una fila de autos. Interminables. Entonces, lo que hace la meditación es entrar en esa pequeña distancia que hay entre un pensamiento y otro. ¿Se hace gráfico esto? Sí, que sí, digo? Sí, tengo los autitos así ya en filita. Ahí va. Sí. Bueno. Y una distancia entre un auto y otro tengo. Claro. Y la meditación, el silencio, lo que hace es entrar en esa brecha. Con la idea de ir agrandando esa brecha entre un pensamiento y otro. Entonces, ajá, cada vez va quedando más espacio. Ese espacio que uno puede visualizar, lo negro, amarillo, luminoso, donde no hay pensamientos, con la práctica comienza a expandirse. Ajá. Entonces uno puede empezar a sentir, con la práctica, el reposo en esa oscuridad silenciosa, un reposo, encuentra un reposo que va profundizándose para luego llegar a transformarse en deleite. Con esto comenzamos, en cierta forma, a empezar a callar el loro interno que muchas veces nos enferma psicológicamente, nos enferma corporalmente. Y básicamente es eso. Podríamos decir que son como los ríos, que dicen, cuanto más profundos, más silenciosos. Sí. Sí, sí, sí. Y más gozoso incluso, porque justamente con lo que decía anteriormente en relación a cómo vemos el mundo. Hay tantos mundos como personas. Uh-huh. Usted puede ver un acontecimiento y decodificarlo y crear un mundo a partir de eso. Uh-huh. Entonces, otra persona va a observar el mismo hecho y no va a ver la misma decodificación del acto en sí. Uh-huh. A mí una vez me enseñaron... Uno está sujeto permanentemente a interpretaciones. Sí. No hay verdad, solo percepción. Exactamente. Entonces estamos percibiendo permanentemente bajo una influencia errónea. Esa influencia errónea sería esas memorias antiguas de las que hablamos, que componen ese archivo memorial que es el ego, que se siente herido, que ataca, se defiende, que culpa, y todo el tiempo está proyectando hacia afuera y la culpa la tienen los demás, etc. Entonces, es bien simple, cuando meditamos hay ser, esa oscuridad, esa brecha entre vehículo y vehículo, entre pensamiento y pensamiento, es el ser profundo que somos en esencia. Que yo diga esto puede no tener mucho valor, el tema es que cada uno pueda practicarlo, porque que yo esté hablando tiene que ver justamente con una experiencia vivencial del hecho. Entonces usted me puede preguntar, ¿de dónde sostengo? Sostengo esto de los maestros, si se quiere, que han escrito mucho y que han no escrito, sino que sus discípulos han dejado escritos de esta gente como Krishnamurti, Osho, Edgar Toul, más atrás Lao Tse, Chuang Tzu, que en cierta forma... ¿Que la delantera de Ucrania esa? Exactamente. Que en cierta forma todos esos seres han explicado a su manera esta forma de percibir el mundo de una manera neutral, de donde puede comenzar a aclararse la mente. Donde yo puedo tener la posibilidad de arrancar ese velo que tengo en los ojos y que no me permite ver un hecho 100% real. Porque hay una frase que dice que entre yo y la realidad hay casi una pared, que es el pensamiento. No sé si más o menos estoy siendo o tratando de ser claro, si usted puede preguntarme si yo no estoy explicándome bien. No, yo lo sigo. Porque hay cosas que a lo mejor no las sí. digo de buena manera, tal vez, o suenan extrañas. No, se entiende más o menos. A mí igual una vez también me enseñaron que el mundo está ahí. Hay que estirar los brazos nada más y tomar lo que uno necesite y lo que tiene valor. Y punto. Y bueno... Y ahí está, y podemos elegir lo que en cierta forma tiene valor, cierto valor para nosotros, porque el hecho de estar bien o mal, el trabajo es el mismo, para un lado o para otro. Entonces, ¿qué voy a elegir? Tengo esa posibilidad de elegir permanentemente ante un hecho. Ajá. Y lo de bien y mal es permanentemente una percepción mía de qué está bien, qué está mal. Es parte del mundo... de viejas memorias que yo cargo conmigo, ¿no? En cierta uh-huh. forma. Entonces, a partir de ahí digo qué es lo que está bien o mal. Pero en el fondo, son hechos puntuales, neutrales. Ahora, nosotros, con toda nuestra formación, decodificamos el hecho y lo inclinamos para un lado o para el otro. Entonces, ahí uno dice, esto está bien, esto está mal. Que en el fondo, si se quiere, sabemos... en lo esencial, medianamente las cosas buenas y las cosas malas que puede uno llegar a interpretar. Ajá. ¿Usted entonces está de acuerdo y cree en la felicidad? No importa lo que crea. Si vamos un poco más allá, o sea, de hecho, sí. Es un hecho, la felicidad somos. Esto también suena a lo mejor un poco... Pero el amor, la felicidad, la dicha, la bienaventuranza, el estado permanente... Es. La revolución permanente no, eso es otra cosa. Somos una revolución permanente, si se quiere, en todo momento. No nos estamos permitiendo verla, sentirla. Por esto mismo de estas viejas memorias. Que... Entonces cuando uno puede... Hay una frase de Krishnamurti que dice... Cuando observo sin pensamientos el otro... Es como una flor que se abre. Pero yo para primero poder observar sin pensamientos, debo desaprender, debo practicar un montón de tiempo, o más o menos un buen tiempo considerable, el silencio. Porque si yo miro, por más que yo mire sin pensamiento, en cierta forma en lo profundo estoy decodificando cosas. Y sigo interpretando. Entonces... La idea es justamente de que cuando uno logra ver sin pensamiento, ve la pureza real, el color, la textura en su profundidad. Yo le voy a seguir con las citas. Sí. ¿Sabe lo que decía Fernando Pessoa? ¿Lo conoce Fernando Pessoa? Sí, no se haga que no, porque usted lo en su momento que hacía radio lo ha nombrado bastante. Gran poeta. Sí. Él decía, definir la belleza es no comprenderla. Claro, porque en el momento en que uno quiere definir, se pierde. Porque... El hecho de la mente es un instrumento que debemos utilizar para fines prácticos, resolver cuestiones, etc. Pero no para decodificar y explicar y etiquetar todo. Entonces venimos desde años y miles de años etiquetando cosas. Entonces, claro, ¿cómo vamos a ver de manera neutral algo? Es imposible, casi imposible. Entonces, uno cuando se detiene, respira, trata de calmar el barullo mental, puede empezar a experimentar cierto deleite. Y la mente nos va a decir todo el tiempo, estás perdiendo el tiempo, podés estar haciendo tal cosa, tal otra. Pero acaso ya intentamos mucho tiempo con la mente y no nos ha llevado casi a buen puerto. ¿Podemos probar otra cosa? Bueno, ahí puede darse un cambio radical porque probamos desde el silencio. Entonces, cada cosa que yo ponga en práctica teniendo ese mismo sistema de creencias siempre va a ser, en cierta moda, reformista, modificable en algunas cosas, pero el patrón principal va a seguir siendo el motor de la mente que quiere. Hay que matar al patrón. Pero primero. Primero debo encontrarme yo en esencia, y eso me va a permitir la meditación. Claro. Así como también algunas artes, porque por ejemplo es más factible que una bailarina, que un bailarín pueda encontrar de repente ese gozo que lo sobrepasa, esa magia que viene de repente internamente, donde uno es profundamente feliz y no sabe bien por qué, porque ha dado con la esencia en sí, con su amor, con lo que es. Es mucho más factible que le suceda a un artista de ese tipo que a un filósofo, que es un tipo que permanentemente está cavilando, analizando, investigando, etiquetando, comparando. Entonces esa mente nunca calla. Entonces, esto de la trascendencia de la mente generalmente ocurre cuando ella no está. Por eso, ajá, digo que lo más factible es que un artista en su momento cumbre de su danza, de su movimiento corporal, ahí no hay pensamiento, ahí no está diciendo ahora tengo que hacer este movimiento o este otro. Está en plena danza, está dejándose llevar por esa corriente interna. Muchas veces un deportista incluso que está corriendo puede experimentar esa especie de colapso de la mente donde la trasciende. Cuando se queda sin aire. Siente de repente un gozo, un destello de expansión de ese ser divino y no sabe por qué. Porque justamente ocurre cuando somos en cierta forma inconscientes. Ajá. Ahora, o sea, la meditación trabaja ahí, es, ajá, eso. Ahora le voy a hacer otra pregunta. Sí. Tiene que ver con su concepción. Para seguir un hilo, para que este programa en algún momento tenga un hilo, estuvo la compañera Joana haciendo un informe el día lunes que, sí, tiene que ver con el vegetarianismo. Sí. ¿No? O sea, más que nada también estuvimos citando a unos autores, cosas que decían sobre el vegetarianismo, uh-huh, etcétera. Desde su óptica, su lugar, su filosofía, su perspectiva, su meditación. ¿Cuál es el lugar que ocupa el vegetarianismo? ¿El por qué sí o el por qué no? Es muy complicada la pregunta, no, que le hice, ¿no? No, no, no, muy linda pregunta. ¿Qué podría decir? Comencemos, a ver, usted es vegetariano. Sí. Bien. Pero puedo no serlo. Ajá. Y sí, no es un hecho que sea demasiado trascendente. Por ejemplo, a ver si lo ayudo con esto, a lo que punto digo. Hablamos de Henry Thoreau, que es uno de los... Henry, bueno, Thoreau, sí. Él decía, por ejemplo, hace muchos tiempos, decía, las tribus en realidad dejaban de comerse entre ellas. Y el ser vegetariano, que el mundo sea vegetariano, él dice que es parte de una evolución. Sí. De que la humanidad llegue a su punto, ¿no?, más alto, digamos. Es, sí, ese, sí, camino, el vegetarianismo. Mm. ¿No? Como antes se comían entre ellos, dejaron de comerse. Claro. Bueno, en un momento se va a dejar de comer a los animales y se va a dejar de seguir matando para vivir, una cosa así. Mm-hmm. por ejemplo, desde esa Sí, desde esa concepción puede ser que... Digo puede ser porque desde el momento en que estamos hablando... y analizándolo desde el lugar de la mente, todo es relativo y cada uno va a actuar de acuerdo a su nivel de conciencia. Hay gente que se alimenta de luz, del aire. Hay gente que come carne, hay gente que no come carne, hay herbívoros. Por eso digo que cada quien... ¿cómo diría? No pregono en cierta forma de una manera efervescente el vegetarianismo, así como no pregono ningún tipo de nada. Pero del momento que usted es vegetariano, tomó una decisión. Tomé una decisión, sí, sí, sí, que no quiere decir que en un momento no vuelva a comer carne. No, bueno, yo le estoy preguntando o sea, hoy, ahora. Usted ahora... tomó esa decisión. Sí, hace un tiempo ya que no. Pero por eso le digo, es... ¿Pero cuál es el porqué? O sea, el tema es... No, básicamente en mí, por una cuestión de que... A nivel explicativo, si se quiere, y a nivel fisiológico en cierta forma, el ser humano... Sus órganos son, le explico esto, del tamaño de una vaca y de un caballo. Ajá. Entonces, la vaca, hay jugadores de fútbol que tiene la pata de caballo. Que son, ¿no? Sí. Que son, justamente que no son carnívoros. Ajá. Son, si se quiere, uno de los animales más fuertes que existen. Entonces vaya a decirle a un caballo, a una vaca, que necesita carne. Tiene que ver con la violencia también, que generalmente los son más... Ya de por sí, las tribus los carnívoras, o sea, generalmente eran las más guerreras, las más violentas. Sí. Tiene sí, que ver sí. con ir también a una... Sí, sí. Por eso digo, tiene que ver con ese nivel de conciencia y de modo de ver el cosmos. Digamos. Ajá. Y... Por ende, el tema de la digestión para el ser humano, que se acostumbra, o sea... Y sea todo, se acostumbra. Un hombre puede comer, de hecho lo hacen toda la vida, comen carne y tienen una vida, digamos, llamémosla larga, llegan a 90 años, como promedio, y no está bien ni mal, o sea, tiene que ver con la fisiología de uno, con las tareas que uno realiza, porque a lo mejor hay gente que trabaja generando mucha fuerza, mucho desgaste de energía, que bueno, no quiere decir que la carne nos llena de energía, pero en cierta forma hay un patrón de pensamiento, de forma de vida. Otra vez que mata al patrón, se da cuenta que terminamos lo mismo siempre. Que nos llevan a eso. Entonces, no importa si uno quiere ser o no vegetariano, por eso le digo... Está bien, pero usted entonces me lo está llevando a un terreno más de una cuestión fisiológica. No de una cuestión. Estoy hablando de la parte fisiológica, que a mí, en cierta forma, me lo llevo como una. O sea, no una me empatía. Lleva a pensar y digo, wow, es verdad. Entonces, ¿cuánto tiempo me toma mi organismo digerir esa carne? Y por otro lado, incluso, todos los químicos que tiene la carne. Tiene que ver más que nada por una cuestión de comer más sano. Ajá. Entonces no tiene que ver con una cuestión de empatía o una cuestión ya casi, póngale, llámele religiosa, con los animales, en cuanto a la concepción de... Por mi parte, sí. Yo los amo, los animales son divinos, ajá, me encantan, o sea, pero soy vegetariano por un combo de cosas también. Que no, por eso les digo, que no hay algo puntual que me lleve claro, a... Usted no sabe el extremo de Da Vinci, de que él cosas. Decía, yo no... los animales son mis amigos y yo no mato a mis amigos. Claro, bueno, está bien. Por eso le digo que cada uno actúa de acuerdo a su nivel de conciencia, en cierta forma. Sí, siempre. Y bueno, pero no está bien ni mal, cada uno está haciendo su proceso de vida en sus momentos. Hay algunos que convendría adelantárselo un poco el proceso porque no rompan los huevos, ¿no? Apúrate un poquito, ¿no? Sos lento, a uno de esos, ¿eh? Tanto tiempo te lleva a procesarlo, ¿te das cuenta? Pero bueno, aparte también tiene el hecho de que comamos, que esté en nuestra dieta muy implantada la carne, tiene que ver también con esto de que le decía antes, con las viejas memorias. Usted ya lo cantaba León Gieco, eso dice cuando todo está guardado ahí, que es vegetariano, la gente enseguida, desde su temor, desde sus viejas memorias, indica, no, pero no te van a faltar vitaminas, no te sentís débil, esto. Pero eso pasa aquello. Con todo. Hay palabras, usted dice vegetariano, o dice comunista, o dice, qué sé yo, se me ocurre, o anarquista, o dice, claro, que son generalmente cuestiones que salen, póngale, por decirlo burdamente, de cierta normalidad, entre comillas. Sí. ¿No? Y que son preconceptos que ya están... Claro, están instalados. Bueno, y así como está instalado eso, llévelo al plano más personal de cuántas cosas también tenemos instaladas, así como a otras personas puede resultarle tensión escuchar esas palabras, a uno puede también resultarle tirante escuchar otras palabras. Sin dudas. Entonces, yo tengo siempre mi prejuicio, estamos dentro del parámetro de la mente. Uh-huh. Entonces, tanto para un lado como para el otro. Hay gente que escucha comunismo y se pone de una manera. Y hay otra gente que escucha burgués y se pone de otra manera. Sí. Entonces, en el plano dominado por la mente, es como que llega a ser lo mismo, solamente que está inclinado para un lado o para el otro. Entonces, uno, desde la práctica, escucha eso y ya como se va limpiando, no le resulta tensión escuchar burgués o escuchar comunismo. Porque el valor se lo da uno siempre. Entonces, todo ahí es neutral. Y que nosotros tengamos la decodificación de los hechos es parte nuestra, meramente nuestra. Y hay una frase una vez que escuché que dice, está bien, todos tienen razón, pero nadie la verdad, porque la verdad no se posee, apenas si se la puede frecuentar. Es intransferible. Siempre en silencio. Sí. Porque la razón, todo el mundo tiene razón. El hecho de razonar y de justificar y de argumentar una teoría, cualquiera sea. Porque están ahí siempre las palabras y las formas para explicar y convencer. Van a estar ahí siempre. Entonces cualquiera puede fundamentar, desmitificar, elevar. Siempre están en el mismo plano. El tema es poder trascender todo eso a partir de la meditación. Y uno con esta práctica se va volviendo cada vez más silencioso porque ya empieza a sentir un deleite en el silencio, en la contemplación. Ya puede leer El Silenciero de Di Benedetto. Entonces no necesita que nada lo valide desde afuera. Ajá. Porque usted está instalado en reposo y en esencia. Lo que siempre necesita validación, aprobación, es el ego. Es ese archivo de memorias, esas imágenes que tenemos. Como dice Krishnamurti, el amor no es una mera interacción de imágenes. Porque muchas veces confundimos el amor con eso, con alteraciones, con imágenes que tenemos. Entonces, si la otra persona completa esas imágenes que yo tengo de un amor ideal, bueno, entonces me quedo. Pero estoy siempre reteniendo a esa persona desde un lugar de memoria. Entonces, se dice que eso justamente es una especie de... Se llama amor porque uno... No. Pero es mental. Y el amor no puede ser mental. Uh-huh. Bueno, estamos llegando a la una, amigo. Vamos a la parte pragmática. A la parte pragmática. A la parte práctica del asunto. Bueno. Cuéntenos, ¿dónde realiza todos estos cursos? ¿El costo, el precio, la duración? Bueno, sí, todo lo sí. que a usted le parezca pertinente contar. Las clases de meditación se dan en en el Centro Cultural Al Origen Quetral, que queda en la calle Entre Ríos, 3484, sería Entre Ríos y Saavedra, ajá, zona sur de Rosario. Así que eso es todos los martes a partir de la hora 18. Uh-huh. De 18 a 19.30 horas, una hora y media. Así que bueno, para aquellos que quieran acercarse, le decimos que la primera clase es gratis, como para que uno pueda ver qué es la meditación en sí, porque a veces mucha gente no conoce o le parece que es algo raro o que no solamente pueden meditar los de los orientales. Oriente, sí. Y bueno, y son siempre conceptos, ideas, prejuicios. Entonces, básicamente lo que más reduce de buena manera la práctica de la meditación es silencio. Uh-huh. Porque uno tiene a lo mejor más cercano silencio que meditación en sí. cuanto a palabra. Entonces, pueden acercarse, tomar la primera clase gratis y ver barrio, qué es lo que, si les interesa, pueden preguntar. Bueno. O sea, es ir la primera vez, probar, si te interesa, después, bueno. Exactamente. Seguís. Y tiene un costo. Tiene un costo de 50 pesos mensuales. Ajá. Es módico precio. Módico precio, ajá, exactamente. Así que, tiene que ver incluso con esto de que, bueno, porque generalmente uno, en cierta forma, tiende a no valorar a veces las cosas que son gratuitas o las mira desde un lugar que... Bueno, pero eso también es una cuestión... Tiene que ver con conceptos. Sí, claro, sí, de este sistema que lo que no vale es malo y lo que sale es bueno. Tal cual. Y no tiene que ver con eso. Así que, bueno, invitados... Y esto es... El fin es cuando uno lo decide. Exactamente, exactamente, porque la idea es que justamente cada clase se van dando incluso charlas, explicaciones, la gente tiene dudas, entonces pregunta y uno desde ese lugar de silencio comparte algunas palabras y bueno, y se trabajan con técnicas de respiración, con movimientos corporales en principio para desestructurar, para sacudir, para quitar muchas cosas que el cuerpo tiene a veces del día en sí. Y bueno, y hacemos eso, distintas técnicas, y es un lindo grupo, aparte hay entre 6 y 8 personas que están, ajá, yendo ya. Así que, y la idea es poder en algún momento dar también clases particulares, porque tal vez hay gente que no quiere estar en grupo, que no, claro, puede incluso por el horario. Algunos se inhiben. Cosas de ese estilo. Así que próximamente estamos, bueno, preparando algo para abrir así, algo para trabajar más en particular. Ahí está. Bueno, ¿y dónde, cómo hace la gente? ¿Va directamente ahí? ¿Lo puede llamar por teléfono? Sí. ¿Cómo es? La gente, bueno, pues se puede anotar, comunicarse al 481-8189 o bien al 156-947-353. Ahí está. Pregunta ahí por el amarillo. Lo atendemos, exactamente. Y bueno, o puede también, si quiere, caer directamente el martes a la hora 18 y será bien recibido y bueno. Y charlaremos y nos relajaremos y experienciaremos el silencio y eso. Bueno, amigos, se nos fue todo el bloque, le digo, hablando así. Qué pronto, qué... Ya son la una del mediodía. Bueno. Sí, bueno. Le agradecemos su visita. Aquí, la primera vez que viene acá, Radio Walden. Exactamente, así que, bueno, espero estar en algún otro momento también. Algún día puede, yo lo hablo con la producción, si quiere, se puede hacer un programita, ¿no le interesa? Bueno, lo tendremos en cuenta porque hay, sí, hay para compartir mucho material, mucha forma de trabajo, que justamente este trabajo desde este lugar en cierta forma no hacer nada. Ajá. Lo tomamos como trabajo porque para la mente siempre es... No hacer nada es hacer algo también. Siempre hay austeridades, la mente boicotea en cierta forma. Porque cuando queremos callarla nos damos cuenta de que no la dominamos. De que en cierta forma ella nos está dominando casi en todo momento. Entonces si no la podemos callar, ¿cómo pretendemos ser los dueños nosotros de nuestros mismos pensamientos y actos si no aprendemos a callarla? Así que bueno, invitados todos, y tendré en cuenta lo del programa, podría hacerse en algún momento, porque ya le digo, a nivel material para leer incluso, porque... Ajá. En cierta forma, como le decía anteriormente, estos autores... Ponerlo a disposición. Claro, están ahí... Acercarlos. Y cada uno lo explica desde su lugar, de cómo vivenció el hecho de esta especie de despertar espiritual, de esta nueva visión de mundo, en donde se vive permanentemente una vida de celebración aún en esas aparentes... enmarañadas, digamos, momentos así medios turbulentos que nos pone la vida, que no son más que, bueno, aprendizajes y cuestiones que nos van a ayudar a nosotros a ir trascendiendo. Entonces la idea de llevar esa calma, ese silencio a los planos de la vida. Ahí está, ya tengo el nombre para su programa. Aprendiendo a ser felices. ¿Te parece? Dirigido por Jorge Bucay. Qué feo lo que dijo. Así que... Bueno, le agradezco, lo tendré en cuenta para próximos días, a ver... Bucay no va a leer Bucay. No. Bueno. Así que, bueno, un placer haber estado aquí, gracias por este espacio, por haberme permitido compartir esta información, esta forma de callar un poco. Qué paradójico, ¿no? Porque invitamos a callar de un modo... Bueno, no me acuerdo quién decía. Me gusta tanto el silencio que me la podría pasar horas hablando sobre él. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, así que invitados a meditar y incluso los pueden hacer tranquilos en su casa, no hace falta tampoco que vengan, pero bueno, la idea era invitarlos al taller de meditación. Así que bueno, agradecerles a usted por haberme invitado y estaremos en contacto nuevamente. Bueno, lo esperamos cuando quiera, amigo. Ok. Bueno, y nosotros también nos vamos. Llegamos al final. Le agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado acompañándonos. Cualquier cosa, ahí tienen los teléfonos, el mail, blogspot. Si quieren dejar algo para el amigo amarillo, nos mandan por ahí, por diferentes de esos medios. Y bueno, nosotros nos retiraremos. Nos volveremos a encontrar, si todo va bien, mañana a las 11 de la mañana. Le agradecemos a todos por haber estado. Antes de irnos, les recuerdo que si están escuchando la radio, lo que pasa siempre, por ahí se corta. Si ustedes están escuchando y se corta, pónganle stop y le vuelven a dar al play, o apagan el reproductor y lo vuelven a prender. Porque acá cuestiones de circuito, ¿vio? Cambiamos de computadoras, entonces por ahí es necesario recargar la página. Simplemente ese consejito. Si están escuchando y se corta, vuelven a poner el reproductor. Así siguen escuchando, porque la música que sigue está muy linda en Walden. Se lo digo de corazón, con toda la onda, sí. Bueno, amigos, gracias a todos, che, por haber estado ahí. Esperemos que la hayan pasado lindo. Nos volvemos a encontrar mañana a las 11 de la mañana. Nos vamos con un temita de Mary Boy. Thank you. Radio Walden. Somos realistas. Pedimos lo imposible.